continuación, otra mujer con una voz excepcional y representante de Venezuela, Marianela, nos deleita con uno de sus mejores temas musicales, Debe Volar el Amor. Yeah. Enseguida un talento de Estados Unidos, específicamente de la Gran Manzana en Nueva York, contagia con su salsa y el sabor de la piel canela por medio de su hit Doble Error. Deleitémonos. Será tu castigo, sí.

de mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti. Llenarme de ti. Más conocida como la princesa de la salsa, con su singular timbre de voz, no ha dejado de lado las canciones con significados únicos del corazón. Y en esta ocasión no podía ser diferente. Se define ella misma a través de Dicen que soy. Thank you.

Anthony es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial por hacer música de calidad, además de sus canciones con un significado único y sabor contagioso. Esta vez dedica un tema al romanticismo y dice: "Tu amor me hace bien". Con tus detalles que matan,